quiénes son los que andan por la zona. Los billetes están volando, la baby que llegan sola. BBS, 666, el fucking rey sin corona. Dando vuelta a todo el juego, hice que los míos coman. Ya lo sé, que estamos partiendo el juego, ya lo sé. Que ahora somos millonarios, ya lo sé. Que soy leyenda en el barrio, ya lo sé. Baby, ya lo sé. Me pide vitamina. Tengo una gata encima, ella luce sensacional. Me llamo la diquera, nunca paro el facultad. Siempre hice lo que quise, tengo fama de rockstar. Si todo el día fumando, bitch, no venga a molestar. Me pide más cuando se sube encima. Súbete más, ahora estamos en la cima. Los mejores jugadores, baby, se aproximan. Ella es una diabla. La soy, papi. La mami de to' puta, yo soy la boss. El culo colombiano como el arroz. El lip gloss lo combino con lo aro. Yo siempre jangueo con los malos. En el Beatle con una big chain. Estamos making money, no hay que. Este culo no lo puedes mantener. Estoy toda sudadita, le moja el Ben. Tengo puta en el party, big soy una Barbie. After party con Molly, Roberto Cavalli. El toto de Paris, la hierba de Cali. Yo siempre voy con la Glock por si es necesario. Que me quiere la gente, puta, ya lo sé. Tu papi que le dé, eso ya lo sé. Tanto dinero y tantas joyas que ya ni sé. Que soy la más dura, eso se ve. Que me quiere la gente, puta, ya lo sé. Tu papi que le dé, eso ya lo sé. Tanto dinero y tantas joyas que ya ni sé. Que soy la más dura, eso se ve. Ya lo sé, que estamos partiendo el juego, ya lo sé. Que ahora somos millonarios, ya.